por la tarde. Por la tarde. Cooperativa se siente. Hoy, desde las 20 horas, en Franklin 26, ustedes y nosotros tenemos una cita. Porque nosotros todos celebraremos una cena por nuestros 12 años. 12 años compartiendo al aire con ustedes. Vale en la ocasión agradecer a todos los que hacen la 770. Y la cita de esta noche la hacemos en la cooperativa La Cacerola Resto Bar. Un lugar de autogestión, de lucha y esfuerzo colectivo. Un aporte a la construcción de una sociedad mejor. Además, y con el mismo significante, las entradas e invitación para esta noche fueron hechas por la gráfica cooperativa El Zócalo. Ahí en la calle Sarmiento 668, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para todos ellos, el agradecimiento enorme. Y valga también un agradecimiento a aquellos compañeros del Movimiento de Participación Popular y muy particularmente a quienes integran la Departamental de Argentina, que tuvieron la visión que era necesaria para una comunicación moderna y plural. En un escenario muy complejo para los que alentamos los procesos progresistas y de izquierda en la región, en Uruguay se aprobó el presupuesto nacional. Y como nos interesa el debate y la reflexión, no para estar todos de acuerdo, sino para buscar caminos, para proyectar una sociedad distinta, dejamos plantear algunas cuestiones. Hay quienes esperan con ansias y planifican el arribo o la atracción del gran capital transnacional, que debería venir, pero hay quienes entendemos que el mismo no va a venir, o en todo caso va a venir cuando el otro, el pequeño capital, el criollo funcione, camine, genere un escenario en una sociedad donde la economía se desarrolle positivamente. ¿Saben cuándo aparece el capital transnacional? Cuando viene a recoger tasa de ganancia. Y no viene cuando las papas queman. Ahí aparecen los buitres, los especuladores. En esa circunstancia, el único capital que hay fiel es el de los trabajadores. Ese consumo que realiza nuestro pueblo y que genera trabajo nacional. La condición humana tiene un poco de solidaria y un poco de individualista. Y nuestra sociedad es un conjunto de intereses que se entrecruzan. No digamos que unos son perfectos y desinteresados y los otros son tremendamente perversos. No. No, el hombre es ambas cosas, que caminan. Pero tengamos presentes que aquellos que tienen apellidos conocidos, que viven acá, que se mueren acá, que se casan acá, que tienen hijos acá, que son parientes, que son amigos nuestros, a pesar de las diferencias, de todas las diferencias, a pesar de las distancias, en definitiva, somos navegantes del mismo barquito. No compartimos esa ideología de vivir como pasmados mirando hacia afuera y añorando que nos van a venir las bonanzas, no se sabe de dónde. Compañeras, compañeros, oyentes, para nosotros, los compañeros de ruta siguen siendo el bolichero, el panadero, el albañil, la trabajadora doméstica, la maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y es con todos y con todas que a la velocidad que nos marque nuestro pueblo, seguiremos construyendo un país mejor, una región mejor, en definitiva, un mundo mejor. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos de Michel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y presentar este programa que 16 a 17 te acompaña por la 770. Cooperativa. Somos De Fogón en Fogón. Ahora te vamos a estar acompañando en Radio Cooperativa. Las piedras saben a dónde van. 16 horas 10 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy, tarde de festejos en Fogón, que ya arrancaron los festejos. Aquí llegó el señor Manuel Daluz con dos botellas de champagne prestas para el brindis que vamos a hacer acá en la mesa. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Están heladas el champán. Ahí está. Lo trajo nuestro productor general, el señor Oscar Trinidad. Ah, se van pasando la bola todos. Sí. Pues están como alborotados todos. Parece que... Porque, no sé. No, aunque usted no lo quiera creer, tengo algunos sentimientos encontrados, hablando seriamente. El jueves se fue un gran compañero, un uruguayo de esos de verdad, de esos que supieron... construir la unidad en el Uruguay, un hombre muy combativo, que militando hasta el último momento de su vida, y falleció con 88 años. Pero ayer también... Pero perdóneme, Manuel, que le interrumpa, diga el nombre del compañero. De Vladimir Turianqui. Estoy hablando de Vladimir Turianqui, dirigente de la Central de Trabajadores Uruguaya, fundador, ¿sí? Fue integrante también del famoso Congreso del Pueblo, miembro del Partido Comunista, de su dirección, diputado nacional, hasta que vino el golpe, digamos, y estuvo alrededor de... 10 años. 10 años preso. Allí salió, estuvo un tiempo en Cuba, y después tuvo un paso importante por la Argentina, donde vive su hija. Un hombre íntegro, sí, de un pensamiento muy claro, y fue, en los últimos años participó del Congreso... del Frente Amplio en el Uruguay como miembro... del Comité de Base. De los Comités de Base. Él siguió militando. ¿Sí? Sí, y hay muchos como él en la historia de la izquierda uruguaya, pero hoy nos toca hablar de él. Sí. Quien está hablando ahora es el señor Jorge García, para hacer la presentación oficial suya. Exactamente, sí. No, un militante como pocos, en el sentido que en los últimos años desarrolló una visión crítica sobre el proceso de la izquierda uruguaya. Sí, era un tipo obsecuente. No era complaciente. No era complaciente. Y además siempre te miraba, yo lo conocí en aquellos años, él te miraba siempre y te estaba preguntando. Con la mirada te preguntaba. Era un tipo muy reflexivo y muy profundo. Así que bueno. Sí, vale decir también, quiero decir que él, según dice la crónica, yo creo que no, que están equivocados, pero bueno, que en el año 88 él se retira del Partido Comunista. Yo creo que es anterior eso, digamos, sí, no, de que él... por diferencias de cómo se estaba viendo el mundo en aquel momento y sobre todo lo que él consideraba, yo esto lo pude hablar personalmente con él, la creación del Partido Comunista, ¿tá? Como tal. Digamos, él se acercaba un poco a las posiciones que algunos conocimos de Jaime Pérez, digamos, claro, en algunos aspectos, ¿está? Me permite una pastillita, hay una, no, debe ser una de las últimas entrevistas, en las 40 de Tagliaferro, ¿sí? En Montevideo Portal. Ah, está buenísimo. Que es muy interesante, quizás valga la pena que la reproduzcamos, la subamos entre hoy y mañana al Facebook para que la gente pueda compartir, porque me parece que hace alusión a lo que usted mencionaba de su pensamiento y su ideología. Ah, estamos de acuerdo. Ahí está. Continuamos entonces en De Fogón en Fogón, y en este caso, señor García, ¿usted bien? Yo, sí. Excelentemente. Ah, ahí está, me alegro. Continuamos haciendo la presentación de rigor, en este caso, frente a mí, Verónica García Baleirón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos alborotados por el tema del festejo del cumpleaños, pero bueno, tenemos una agenda complicada hoy porque tenemos muchas actividades, muchas entrevistas. Así que les repito, el teléfono, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón. También tenemos la vía Twitter, también De Fogón en Fogón. Así que todos los que quieran dejarnos un mensaje se pueden comunicar por estas vías. Ahí está el productor general del programa ejecutivo, asistencia para todo, y también es el que tiene la billetera del programa, el señor Oscar Picante Trinidad. La voz optimista del fútbol. Bueno, de Boston River. Optimista, usted no puede decir nada, o sea, así que saque ese vocabulario de su boca. En los controles, el señor César Milstein. Por suerte hay alguien que está en los controles, ya. Sí. Porque si no, esto puede terminar en descontrol. Sí, esto ya es un descontrol. Vamos, César, a presentar los deportes. Pueblo divino, cornudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chinelea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río. Estás escuchando. Del hombre chimenea, del canilla cantor. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría. Diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. 16 horas, 16 minutos aquí en la República Argentina. El señor Manuel Daluz y la agenda que tiene el deporte en el Uruguay. Muy bien, se juega la última fecha. Última fecha. Apertura. Y Peñarol es el campeón. Hay que no, ver. Nacional. ¿Dije mal? Ah, sí, lo dijo mal. Ni Peñarol ni Nacional pueden llegar a no serlo. Ah, ya. Ahora vamos a aclarar. Pero sí. Primero les queremos decir, señor, que nuestra compañera Verónica, ¿sí?, subió a nuestro muro toda la fecha. Estoy en eso. Estoy ahí. Se juegan 5 partidos hoy. Ya empezaron, digamos, a las 4 de la tarde. Y lo importante va a ser mañana. Mañana se juegan 3 partidos. Los que pelean el campeonato. Peñarol está con 28 puntos y enfrenta a Juventud de Las Piedras en el Centenario a la hora 16. Nacional está con 27 y juega de visitante en Belvedere ante Liverpool, también a la misma hora. El otro que pelea el campeonato es Cerro con 25 y visita en el Parque Roberto a Racing el domingo. A las 10:15 de la mañana. ¿Otro día? Perdón, ¿hay un parque de Roberto? ¿O justo llegó el compañero Roberto y usted dijo Roberto? Le quiero decir que no. No, le quiero decir que está. Viene desprolijo el programa hoy, sí, pero sí. Está bien, no pasa nada. Desprolijo es poco. Sí, existe el Parque Roberto, compañera. Yo Verónica. Yo conozco el Parque Rubén, pero el Parque Roberto no lo conozco. Y bueno, evidentemente conoce poco, pero no importa. Está bien, me cancha de fútbol conoce poco. No entendí lo del horario. Y... porque si están los tres con posibilidad de pelear el campeonato, ¿no? Claro. ¿No deberían estar jugando todos en el mismo horario? Exactamente. Mismo día, mismo horario, se exacto, supone. Exacto. Pero bueno, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que juega a ser transparente, porque vio que ahora con todo esto que pasó, sí, igual con la Asociación es. ¿Vio? Está complicado todos lados. Le echa las culpas al Ministerio del Interior, sí, de que no puede controlar los 3 partidos el domingo a la tarde. Ah. Ahora, si el Ministerio del Interior no puede controlar 3 partidos, no puede controlar el Uruguay. Claro, no, claro, clarísimo. Claro. Digamos, esto no tiene argumentación. Esto es una cosa ridícula. Por supuesto, las voces de Cerro quieren borrarle la ilusión a la gente, los sueños. Yo no, estas cosas... Más allá de que uno pueda ser hincha o no, ¿no? Pero digo, no es serio. Nosotros venimos planteando ya hace muchos años que los partidos los domingos a la mañana no tienen sentido. Digamos, alejan a la gente de la familia, no pueden compartir el almuerzo. Digamos, hay un montón de cosas y vos tenés. Quiero repetir por si a alguno no le quedó claro. Entre Cerro y Peñarol, que son el que tiene más y el que tiene menos, hay 3 puntos. Si Peñarol pierde y Cerro gana, estamos iguales. Tenemos que ir a una definición. Es otra cosa. Digo, yo le diría a los señores dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol que no salgan a hablar como están saliendo a hablar ahora de la Conmebol, que van a arreglar la Conmebol porque la agarran ellos, porque los otros están presos. Vamos a decir la verdad. Si son los suplentes, están presos. Pero que se dejen de joder. Hablando un poquito mal, que se dejen de embromar. Ahí está. Bueno. Y bueno, mi amigo, si usted me permite una pequeña opinión, jefe. Sí. Yo... Después de la campaña de Peñarol, el quinquenio de oro, allá en la prehistoria, dejé de ir al fútbol. Se notó, ¿eh? Sí, y acá lo que, se nota. Porque porque estamos determinados por el negocio. Y los hinchas ingenuamente van a la cancha y dejan la vida en las tribunas. Y los tipos están manipulando el negocio y les importa un comino la gente, ¿no? Sí. Y esto que pasa hoy en día, la FIFA, la AFA, la del Uruguay, ¿cómo es? La FOFA. ¡Auf! ¡Auf! Están todos en la misma joda. Y nosotros ingenuamente vamos a rompernos el alma a las tribunas. Sí, es cierto lo que dice usted. Pese a mi racionalismo, no puedo dejar de ir a la cancha y alentar a mi equipo. Bueno, claro. Exacto. Sí, sí, pero bueno. Bueno, si ustedes me permiten, para ir terminando la columna, quedan dos cosas. El domingo a las 18:45 en Colombia, la selección sub-15 de fútbol de nuestro país disputa la final ante Brasil. Uruguay llega a esta final dejando en el camino, en la semifinal de Argentina, donde le ganó 2-1 el jueves pasado. Los goles de Uruguay y por supuesto el de Argentina de ese encuentro están subidos a nuestro muro de Facebook, aquel que lo quiera ver. Digo, vale recordar que Uruguay en la primera fase perdió 6-0 contra Brasil, ¿sí? Está bien. Pero bueno, hay que decir que los partidos son partidos. Exacto, y aparte Uruguay fue elevando su nivel. Lamentablemente la televisión argentina desconoce este mundial. Sí, este torneo no le dio importancia y no se puede ver. Hay que verlo, aquello que nos gusta, hay que verlo por la computadora, digamos, ¿no? Y con las dificultades que tiene, que hay mucha gente mirando y se cuelga. Sí. Y bueno, para terminar, no tengo más remedio que hacerlo, aunque me da mucha pena la barbaridad que se hizo en las elecciones de la AFA, ¿no? Yo no sé qué es lo que creen que es el mundo del fútbol, ¿no? Si somos imbéciles, si no, bueno, miramos. Es lo que decía el señor Jorge García, sí, pese a su desconocimiento futbolístico. Pero después de tanta cantidad de años que un tipo vote doble, ¿vio? Hay 75 votos, ustedes pueden... Tendríamos que haber ido como fiscales. Yo que estuve fiscalizando en estas elecciones podría haber aportado... No, va presa, va presa. La mandan presa. Esta gente, vamos a decir la verdad, yo lo quiero decir con total honestidad, estamos ante un nido de mafiosos. Hay 75 votos y hay uno que lo mandan votar con una doble boleta. No, lo extraño es cuando podrirla. Lo saca, no lo porque ven. Hicieron eso, sí, viejo. Bien. Pero ¿cómo cuando abren los sobres no observaron? Yo que estoy como fiscal, en las elecciones uno observa cuando salen dos boletas iguales, se tira una, ¿cómo no se dieron cuenta? Y bueno, y usted me dice eso. Y si yo le digo quién eran los fiscales, usted me va a decir, pero no puede ser. Ese señor es abogado, es citoso, viru. Sí, no tiene nada que ver con la moral, no, la armaron, con la moral capitalista. No jodamos, digan la verdad, la armaron. Pero hay mucho para repartir. Claro. Ahora vamos bien. A hacer una lista de unidad. Ojo con lo que decís, en una semana me recibo abogada, así que prepárense. A usted ya le dijimos lo que pensábamos. Usted, si lo quiere tomar, lo toma. Bueno, eso fue todo de la columna deportiva con esta desprolijidad. Discúlpeme, señor coordinador, pero bueno, llega alguna gente un poquito más tarde y se despelota la cosa. Ahí está, que ya llegó bebida, pese a las bebidas que hay acá arriba de la mesa, donde el champagne desborda en todas las copas. Trajo vino alemán, preséntalo. Cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargado, más despacito, cuñao. ¿Pa' qué quiero yo ese hueso? Cortija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Estás escuchando. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiqueten las manos. Horas 16:24 aquí en la República Argentina. Verónica García Baleirón. Bueno, hablando de la sección de cultura, los queremos invitar los viernes y sábados a las 22 horas el Club Social y Deportivo El Furgón Argentino, una obra que organiza el Grupo de Teatros Catalina Sur. En la dirección, a ver si la encuentro acá, es Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Súper recomendable, ayer fuimos a ver la obra, increíble, muy divertida, emocionante. Así que todos se pueden acercar a ver esta espectacular obra. Sí, por otro lado, ¿qué? No, que simplemente quería estimular a los oyentes a que la vayan a ver porque es el más exultante teatro popular. Uh-huh. Digo, sí, es teatro comunitario. Y es de una calidad bárbara. Yo lo vi dos veces, lo vi el Fulgor Argentino y lo recomiendo fervientemente. Sí, la verdad es que habla de la historia argentina de 1930 al 2030, pero sí, la verdad que además ahora cobra una nueva actualidad. Totalmente. Sí, sí, sí, está actualizada la obra, claro, los que ya la vieron, está actualizada. Por otro lado, hoy tenemos varias actividades más allá de nuestro cumpleaños. También pueden ir ahora por la tarde, se pueden acercar a las llamadas que van a estar. Es la décima llamada de Candombe en San Telmo. Sale desde las 16 horas. Se templarán los tambores en el pasaje San Lorenzo y a partir de las 17 comenzará el desfile de 32 comparsas por la calle Defensa hasta la avenida Juan de Garay. Eso es hasta las 8 de la noche, porque después tienen que ir todos para el cumpleaños. Todos para el cumpleaños. ¿Algo más tiene Verónica? Bueno, tenemos el Quinteto de los Santos, también se presenta hoy a las 21 horas en los 36 Villares. Y después viene para el cumpleaños. Todos vienen para el cumpleaños. Y después continuamos con las actividades. Queremos también mencionar que también el sábado pasado estuvo Milongas Extremas acá. Fuimos a escucharlos el domingo a Vuela al Pez. También nos encantó el espectáculo, muy bueno. Y estuvo el otro grupo, que no recuerdo el nombre ahora. Cuchá. Ah, sí. Cuchá, de Balizas. Muy bueno también, ¿eh? Muy bueno. Es como una suerte de Decadentes. Sí, de acá, esa onda, ¿no? Tiene. Sí, esa onda. Aparte de eso, digamos, en el cumpleaños van a estar José Luis Arriola y Giselle, que van a estar interpretando algunos temitas, versión rioplatense de cosas conocidas, o sea, como cosas de Cabrera, ¿sí? Ellos tienen alguna cosa de esas. Así que, obviamente, el espectáculo, la cena nuestra va a tener amenizada con música y de la buena. Y con la presencia, si usted me permite, sí, el embajador. Exactamente, el embajador del Uruguay, Héctor Lescano. Se ha comprometido a ir y dirigirle unas palabras a la comunidad orientala que esté presente. Exactamente. Le damos la bienvenida, señores y señores. Señoras y señores. A nuestro reportero internacional, Robert Seiban. Buenas tardes. Hoy ya no telefónicamente, lo tenemos acá, en el estudio. Después de haber esquivado unos cuantos misiles mientras volaba de Alemania a Buenos Aires. Exactamente. Llegó. Sí, y después de la tercer copa va usted aquí descorchando. Y veo otro señor que se acercó, que es también parte integrante de este equipo de comunicación, que también, como supo que estábamos descorchando champán, se arrimó al fogón. El señor Walter Mariño, también. Ese mismo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Un gustazo volver a encontrarme con ustedes en esta mesa, después de un largo viaje por Europa, en una Europa compleja, complicada y con mucho miedo. Se está presentando en Buenos Aires un artista plástico que se llama Manuel Aguiar. Inauguró hoy su muestra. Manuel Aguiar nació en 1920. Es uno de los artistas, el artista vivo, alumno de Torres García, que aún está trabajando. Manuel Aguiar se presentó hoy en el Museo Sibori. El Museo Sibori es el museo que está frente a los lagos de Palermo. Una muestra que valdrá la pena que los uruguayos nos acerquemos para ver cómo la tradición pictórica marcada por Torres García en el mundo ha calado tan hondo en la cultura nacional. Manuel Aguiar fue uno de los hombres que viajó luego de formarse con Torres García por Europa y junto con Pessino, un argentino que después nunca más hizo retornar a su tierra y quedó en el Uruguay, gran ceramista, y junto con Gurwitch los tres hicieron un periplo europeo que los llevó a ir formándose. Y Manuel Aguiar está mostrando de la mano de la curaduría de Cristina Rossi en el Museo Sibori. Esto va a estar hasta febrero, o sea que todo el enero pueden ir. Va mostrando cómo Manuel Aguiar fue virando su estilo, atravesando desde el constructivismo originario de Torres García, fue derivando a técnicas propias y realmente con una presencia del arte uruguayo en Argentina, en Buenos Aires, que es uno de los grandes unos grandes acontecimientos culturales que también tiene los auspicios de la Embajada del Uruguay, de la Cancillería del Uruguay. Ahí está, impecable. Nota que nosotros igual transmitimos desde aquí de Cooperativa que pudimos hacer previo a la venida a Buenos Aires de los dos, de la curadora y del artista. Pero bueno, nosotros tenemos el material de ellos a través del canal de YouTube y ahora el muro de Facebook, donde la verdad que invitamos a compartir para que conozcan la obra y sepan de qué tipo de artista estamos hablando. Señor Roberto Sabán, ¿le queda algo más en el tintero con respecto a la cultura? Me imagino que un montón de cosas más, pero digo, por lo menos para tirar ahora aquí sobre la mesa. Un tip muy chiquito, turismo del Uruguay en el mundo. Estuvo estos días, ayer creo, la ministra de Turismo planteando la nueva campaña, y yo quiero contarles que en todas las estaciones de subte de Frankfurt, en los grandes núcleos, había una enorme cartel con una foto espectacular de Piriápolis, promocionada por Uruguay Natural y por una línea aérea que se llama Air Europa y que está haciendo el vuelo directo Madrid-Montevideo todos los días. Estos carteles estaban en todas las estaciones de subte y estaban debajo de todos los puentes camino al aeropuerto de Frankfurt. Qué buena campaña que está haciendo el Uruguay en el exterior con el tema turismo. Una foto inédita de Piriápolis, donde realmente, sacada seguramente el Cerro San Antonio, una belleza. Da ganas de visitar Uruguay. Creo que es un destino hoy interesante para los europeos y ya hablaremos la semana que viene, y esto está en el muro, en nuestro canal de YouTube, una entrevista que le hicimos a un periodista alemán que se dedicó a hacer una guía sobre el Uruguay turístico, y que es impresionante cómo este hombre es un libro que se está vendiendo en todas las estaciones de subte, donde se está mostrando las maravillas que tiene el Uruguay para recorrer, y no estamos hablando solamente de los 600 kilómetros de playa, sino de las enormes cantidades de cosas que hay en el interior y que hoy ofrece el Uruguay como destino turístico para la Europa ávida de nuevos destinos. Impecable, y eso también lo compartimos, como bien decía Roberto, en nuestro canal de YouTube con todos ustedes. Usted, amagó que iba a cabecear. No, le hablo al señor García, ¿eh? No, lo que pasa es que se corrieron los defensores y me quedé. Está bien. Claro, veo una. Está muy bien. Impecable. Me agarró saliendo, ¿vio? Nos vamos a la tanda. 770. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Las figuras más importantes de la política y el mundo del espectáculo están en Decisión. Todos los martes y jueves en vivo desde las 23 con Jay Mamón y Rocío Marengo. Acordate, Decisión por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Lo profundo y lo banal, lo real y la ilusión. El aliado y el rival, lo de ayer y lo de hoy. Lo perfecto y lo anormal, la locura y la razón. Lo correcto y lo inmoral, la señora y el señor. Atenti muchacha, acá les habla el ladrón de gallina más grande de Uruguay. Mi nombre es Tabaré Cardoso. Y atenti porque en cualquier momento caigo con la viola por alguno de esos fogones, porque me gusta andar de fogón en fogón. Salute. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 16 horas 35 minutos aquí en la República Argentina. Muchísima gente aquí hoy en el estudio. Ya casi, digamos... Se llenó. Sí, exactamente. Haciendo lo que es la previa a nuestra cena aniversario por los 12 años de programa. Y vamos a meternos en este caso con uno de los temas. Vamos a hablar sobre la situación de Brasil. Y para conocer sobre la situación de Brasil, ustedes saben que uno de los diputados brasileños pidió el juicio político a Dilma Rousseff por un supuesto desvío de fondos del Tesoro. Pero eso nos va a explicar, nos va a meter en tema alguien que sabe de Brasil, sí, que conoce Brasil y que integra el Partido de los Trabajadores. Verónica García Baleirón. Bueno, vamos a entrevistar a Karina Patricio, que es abogada, traductora pública de portugués por la UBA, nacida en Brasil, radicada hace varios años en Buenos Aires, es maestrada en Relaciones Internacionales en Flaxo y es afiliada al PT. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Verónica, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal chicos del programa? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Karina, te queríamos consultar a ver si nos podías explicar un poco cuál era el contexto político general en Brasil. Bueno, sí, el contexto político, hablemos un poco de la cuestión general de la gobernabilidad, ¿no? La base oficialista del gobierno es bastante amplia, no está integrada solamente por el PT, sino por otros muchos partidos. Desde el primer gobierno de Lula, la alianza con el PMDB ha sido clave en esta gobernabilidad, en esta ingeniería institucional armada por Lula, ¿no? El PMDB es el partido con más afiliados en Brasil, tiene más de 2.500.000 afiliados. Es un partido de centro, no tiene un programa, nunca ha tenido un presidente, y está integrado por oligarquías regionales y también muchos otros sectores. Está dividido en más o menos 3 o 4 facciones. Y, como les decía, ha sido clave en esa gobernabilidad. De hecho, los dos vices de Lula y de Dilma han sido del PMDB. Y yo creo que hay que leer un poco ese contexto del último año en un reacomodamiento de esa alianza con el PMDB. Sobre todo por un reacomodamiento dentro del mismo PMDB, porque hay un cierto fortalecimiento de la derecha del partido que pone en jaque esa alianza con el PT y se está aliando con la oposición, particularmente con sectores que podríamos decir golpistas, que perdieron la elección de 2014 y no lo pueden aceptar todavía. Entonces, podríamos decir que la alianza con el PT está comprometida. De hecho, el PMDB ya se lanzó para el 2018 con supuestamente un candidato propio, y hay que verlo también en la complejidad de un sistema partidario que tiene 35 partidos, 28 tienen representación en el Congreso, y en una situación política compleja también en general, porque recordemos que Dilma ganó hace un año, pero hay cierto descontento popular porque se estaría aplicando el programa en realidad del adversario, ¿no? Con un ajuste fiscal, con programas de austeridad, y en este caso el índice de popularidad de su gobierno es el más bajo en la historia, tiene un 10% de aprobación en este momento. También hay que verlo en esa situación, ¿no? De debilidad política en general. ¿Y consideras que por qué consideras que este es el momento en que le inician el juicio político? Sí, bueno, Había 8 pedidos de juicio político dando vueltas en diputados desde hace un tiempo, pero el pedido en este momento en particular tiene que ver con que Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados, está afiliado al PMDB, a la derecha del PMDB, y está acusado por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados de haber mentido en la Comisión Parlamentaria de Investigación que se armó sobre los casos de corrupción en Petrobras. Concretamente, Eduardo Cunha dijo que no tenía cuentas en el exterior, pero pocos días después el Ministerio Público de Suiza pidió su imputación por tener 4 cuentas en Suiza y con un monto de más de 7 millones de dólares derivados de coimas por contratos celebrados por Petrobras en África. Entonces se lo acusó en la Comisión de Ética y de hecho puede perder su banca de diputado a raíz de esa acusación, y el PT tomó la decisión la semana pasada de no apoyarlo, bueno, esta semana, ahora estos días, de no apoyarlo en la Comisión de Ética, votando a favor de la admisibilidad del proceso en su contra. Entonces, 2 horas después de haberse enterado de la decisión del PT de votar en contra, Cunha decide sacar el cajón uno de esos pedidos de juicio político a Dilma. Claro. Que, bueno, en Brasil se dice impeachment, se deriva del término estadounidense para el juicio político, pero quiere decir lo mismo. Y, bueno, queda claro entonces que es un manotazo de ahogado de Cunha, de una reacción inmediata, y así se lo está leyendo en general, es muy clara esa operación, ¿no? Igual tienen que esperar ahora si es admisible o no, o sea, en la Cámara tienen que disputar eso, conseguir la cantidad de votos para que no continúe el proceso. Sí, bueno, el pedido debe ser analizado por una comisión especial que tiene que emitir un dictamen sobre si la denuncia debe ser votada o no en plenario. Claro. Entonces, pero bueno, como vos decías, políticamente es muy difícil que el juicio político prospere, en realidad, porque se requiere mayoría calificada de 2/3 de diputados para la apertura del proceso, y eso significa 242 votos de un total de 512 diputados. Por el momento, según sondeos difundidos esta semana, la oposición está muy lejos de reunir esos votos, le falta más de 80 votos en diputados, en realidad. Y en el Senado la situación de la oposición es todavía más difícil, suponiendo que prosperen diputados, lo cual ya les comentaba, es muy difícil, pero en el Senado es peor porque también se requeriría 2/3 de los votos y no cuentan con esos números. Partidos como el PT, el PCdoB, el PSOL, Redes de Marina Silva, y la mayoría del PDT, que es un partido, el Partido Laborista fundado por Vargas, y el PMDB en sí también, como les decía, es un partido amplio, pero la mayoría tampoco votaría por la apertura del juicio político, y menos en el Senado. Entonces, además también hay que tener en cuenta que todo ese proceso está generando una reacción fuerte de los movimientos sociales. La OAB, que es el Colegio de Abogados de Brasil, tiene una actuación fuerte. Las organizaciones religiosas también, muchas ya se han manifestado en contra del juicio político. La sociedad en general está reaccionando en contra de esa operación, de lo que lee como un intento de desestabilización, si se quiere, individual, por más que hay un montón de cosas por detrás, pero en este caso en particular, como les mencionaba, queda muy claro que es una operación golpista de desestabilización, ¿no? Sí, además en el contexto político internacional que estamos teniendo, particularmente en América Latina, con las elecciones tanto en Argentina como en Venezuela. Sí, sí, sí, se puede leer en esa clave también. Claramente los procesos que ocurren en nuestros países son paralelos, ¿no? Nunca, claro. Siempre tienen una conexión entre sí, y sí, se trata de un contexto internacional y regional adverso en este sentido, pero también, bueno, leámoslo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Me parece importante también hacer una mención a esta cuestión, que en realidad la acusación que pesa en contra de Dilma son por las llamadas, en una traducción que podríamos hacer, bicicleteadas fiscales, ¿no? Como mencionaba Andrés al principio, consisten en un atraso sistemático de las transferencias de recursos del Tesoro a los bancos públicos para el pago de beneficios sociales, ¿no? Como el Bolsa Familia, Seguro de Desempleo, programas habitacionales, entre otros. Los que sostienen el juicio político dicen que eso es una operación de crédito entre la nación y los bancos públicos, lo cual está prohibido por una ley que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, esto jurídicamente no se puede calificar como una operación de crédito, es un incumplimiento contractual, en realidad que genera el pago de intereses desde el gobierno a los bancos públicos. Y aunque esto no fuera así, de todas formas, esa práctica, hay una ley, que es la Ley de Juicio Político, que enumera expresamente cuáles son los casos de crimen de responsabilidad por violación de la ley presupuestaria, y eso tampoco está previsto expresamente como crimen. Claro. O sea que, en resumen, me parece importante resaltar que técnicamente el juicio político no es admisible, sí. Pero lo más grave es excusarse en argumentos tecnicistas para justificar un golpe político de repercusiones muy importantes para el país. Totalmente. Los juicios políticos son muy muy raros en la historia. De hecho, recordemos los últimos juicios políticos, entre comillas, que hemos tenido en la región, han sido golpes. Paraguay, de Honduras. O sea, no, en nuestro sistema presidencialista eso no puede ser así, no puede usarse como un argumento jurídico, y en realidad políticamente no, la pérdida de popularidad, como les decía, por más que existe, tampoco es una justificación para un juicio político en un sistema presidencialista. En un parlamentarista puede ser, pero okay. No presidencialista. Bueno, Karina, te agradecemos un montón. Karina Patricio nos estuvo informando de la situación de Brasil. Muchísimas gracias por aportarnos toda esta información. Y bueno, cualquier cosa te vamos a estar comunicando en próximos programas para que nos sigas ahondando en el tema. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Karina. Lleva la corriente, quien hace lo que siente, no espera más. Este viaje me ha dado tantas cosas. Desde las raíces profundas de aquella patria grande, inconclusa y deseada, nos proyectamos a un futuro más solidario, más de todos. En De Fogón en Fogón presentamos nuestro espacio de historia. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Ahí está, y vamos a hablar de historia, pero antes tengo una presentación porque tengo al Quinto Stone acá, es el integrante cuasi fantasma de Fogón en Fogón, es el señor Walter Mariño. ¿Qué tal, Walter? Bien, muy bien, muy bien. Usted se enteró que había champaña y se vino. Exactamente. Claro. Enseguida, puedo olfatear y entonces... Olfatear claro. De lejos, porque sí. Chacarita va hasta acá. Sí, ahí sí, está. me acerqué. Ahí está. Pero lo más importante creo que es subrayar que esta noche nos vamos a encontrar y vamos a encontrarnos con viejos compañeros y también un homenaje al esfuerzo que se ha realizado a través de todos estos años para tener un medio de comunicación como esta audición. Pero que también va a ser un abrazo fraterno para la cantidad de uruguayos que hacen otras audiciones en distintos lugares de la Argentina y del exterior y del mundo, ¿no es cierto? Que estamos trabajando siempre para comunicarnos y para hacer lo que hace este programa, construir la unidad latinoamericana a través de cosas muy concretas y buscando también una identidad que sea una identidad cultural, ¿no es cierto? Es un homenaje y un reencuentro que vamos a tener los compañeros más grandes con los nuevos compañeros que han tomado, digamos, la antorcha de este programa. Así que bueno, nos veremos dentro de un rato nomás en La Cacerola. Ahí está, es así, nos encontraremos ahí en La Cacerola y en Franklin 26 a partir de las 20 horas esta noche. Y acá tenemos, bueno, el separador de historia tenía que ver con la presencia de Eduardo Nocera, que está ahí a días nomás de presentar el libro ¿Quién es Artigas? Tomo 1. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrés, y a todo tu equipo y los amigos orientales tan queridos por mí, por permitirme visitarlos. Y, por supuesto, y quiero extender la invitación a toda tu audiencia para este próximo miércoles acompañarme, si así lo desean, en la Biblioteca Nacional, en la Sala Cortázar, para presentar este trabajo del cual, bueno... llevan 6 años las fechas de su inicio, del cual formamos parte, porque una de las primeras visitas indagatorias de la reivindicación de Artigas que se estaba haciendo en el 2009, 2010, 2011, cuando comencé la investigación y comencé la recorrida por la región de la Liga Federal, el Sistema de los Pueblos Libres, allí, bueno, nos encontramos, ¿te acordás? En la Facultad de Derecho, claro, con el compañero Marcelo Koenig, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y te escuché hacer referencia por aquellos tiempos en los cuales el gobierno de Correa tenía algunas dificultades para sostenerse, y ahí aparecía el legado artiguista, ¿no? De la inclusión popular y de, bueno, una democracia participativa. Y vos hacías referencia a esas cosas, así que estar aquí contigo es una cita que tenía prácticamente obligada. Ahí está, muy bien. En este caso, lo estamos recordando, es el miércoles 9 de diciembre a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, ahí bien, donde decía Eduardo, la sala de conferencias Augusto Raúl Cortázar, ¿sí? Bueno, para que no conozca, la Biblioteca Nacional está en Agüero 2502, esto es Agüero y Las Heras. A una cuadra de Las Heras, ahí. Sí. Usted se baja del colectivo, el subte y listo. Ahí está. Eduardo, bueno, contanos de qué viene este ¿Quién es Artigas? Porque es, o sea, conozco, como bien decía Eduardo, conozco parte de lo que vino haciendo de las entrevistas. Me iba mandando algunos correos de contactos que iba realizando, entrevistas. Digo, tremendo, tremenda changa agarraste, ¿no? Mira, creí que en esos tiempos también de festejos de bicentenarios y de conmemoraciones que estaban haciendo en nuestros estados de Sudamérica, había que salir del escritorio, escaparse del gabinete y también poner el cuerpo en un trabajo de campo, o sea, no solo hacer investigación en base a archivo, en base a lectura, reflexión, análisis de correspondencias y del propio archivo Artigas, que son 37 tomos, obviamente indispensables, sino también, bueno, de la literatura artiguista, de la historiografía artiguista, que es amplísima, no solo la uruguaya, no solo la argentina, también hay paraguaya, y por supuesto también aparece Artigas muy mencionado en Río Grande do Sul. Y además están las historias que hacen referencia a Artigas en las provincias, y están los parajes, y los solares, los sitios de las batallas en los cuales residió incluso Artigas o buena parte de sus ejércitos populares. Yo entendí que había que avanzar en dirección a recorrer exactamente esos lugares. Y bueno, quise ir a Guayabos, quise ir a Arerunguá, quise ir a Curuguatí, quise ir a Las Huachas, me interesó estar en Las Piedras, quise conocer el Sauce, ir a Casupá, etcétera. Y fui, y estuve 6 años... entre otras cuestiones, soy docente, soy profesor, ejerzo la docencia en dos universidades nacionales, materias de historia regional e historia argentina. No tengo, evidentemente, sponsors importantes en ese sentido. Lo he hecho con esfuerzo, pero no me quiero vanagloriar de eso. Quiero decir, creí que al hacerlo estaba haciendo lo que teníamos que hacer aquellos respondemos una versión revisionista de la historia que considera que Artigas es el puntal de la democracia popular rioplatense, y a él le debemos entonces la reseña que tarde o temprano llegará a ser común denominador de nuestra unión, ¿no? Esa confederación en igualdad entre los individuos y entre las regiones, ¿no? Por eso creí que era casi obligatorio, y me mandé a la cruzada, y me ayudaron mucho. Me ayudaste vos, me ayudaron extraordinarios nuevos amigos que conocí y que me alojaron, que me hicieron referencia, que me hicieron de traductores en algunos momentos. Incluso he convivido con comunidades guaraníes, y yo no manejo el guaraní. Es un defecto que tengo de mi educación, evidentemente. Entiendo el portuñol, así que estuve mucho en Río Grande. Ustedes saben que Artigas, bueno, allí fundó Batoví con Félix de Azara. Bueno, claro, quise ir a Batoví. ¿Dónde está Batoví? Dijo, bueno, voy. Claro. Bueno, estuve allí. Batoví hoy es São Gabriel, que es la ciudad riograndense, pero Batoví está en las ruinas, es a 7 kilómetros de São Gabriel. Quise ir a los fuertes, no solo a Santa Teresa, a Santa Tecla, a San Miguel. Muchos de ustedes los conocen, los han visitado. Y las provincias, porque ahí aparecen no solo las visiones de Artigas, por Artigas mismo, por el preso que él tiene como figura insoslayable, sino también, bueno, a mí me interesaba el artiguismo, no una apología del hombre. Artigas no es un hombre, es un movimiento, entiendo yo con humildad, y eso está en debate, y en mi trabajo yo consigno muchas hipótesis y las desarrollo. ¿Quién es Artigas? Ustedes, compatriotas del Río de la Plata, conocen seguramente a la perfección, y nuestros oyentes también, las distintas genealogías que han organizado los partidos tradicionales en el Uruguay. aquí nosotros tenemos también algunas genealogías en las que Artigas puede ser tal vez el primero de una línea que podría estar continuada tal vez por Dorrego, tal vez algunos lo ven por Rosas, otros no ven a Rosas en esa línea. Quiero decir, hay temas importantes para debatir, para pensar desde las historiografías, está claro eso. Pero desde la política, desde el regionalismo también, porque cada provincia tiene su propia versión, que muchas veces el centralismo no solamente es porteño, sino que a lo mejor, dicho con cautela, alguna capital de ciertas provincias puede ejercer también una dominación cultural sobre los pueblos interiores de cada provincia. Ni que hablar, tal vez, de la experiencia de recorrer Salto, recorrer Paysandú, Tacuarembó, Durazno, bueno, Rivera, Cerro Largo, todo eso me fascinó. Y conocí historiadores y no historiadores, descendientes. O sea que, y Artigas aparece como llave, aparece como puerta, aparece como ventana y aparece como puente y aparece como unión de amor. ¿Y quién es? Bueno, es una pregunta que me hacía y le hacía a mis interlocutores y trato de responder consignando esas respuestas, analizándolas y permitiéndome algunas reflexiones a lo largo de este pequeño libro, que es un aporte humilde a la causa, creo yo, de la emancipación que todavía nos estamos debiendo. En definitiva, aprendí mucho más y estoy inmensamente millonario en afectos y en conocimientos de lo que puedo volcar en este trabajo, ¿no? Clarísimo. Estamos hablando con Eduardo Nocera, es el autor del libro ¿Quién es Artigas? El tomo 1, por lo cual me imagino que promete que esto continúa, por supuesto. Va a estar presentando su libro en un panel que donde van a estar Hugo Chumbita, ¿sí? Quien hizo el prólogo del libro ¿Quién es Artigas? Va a estar Juan Menoni, es el rector del Profesorado de Superior de Ciencias Sociales de Concordia Entre Ríos. Va a estar el profesor José Hugo Goicochea, historiador de Villa Constitución en Santa Fe. El licenciado Alberto Umpierre, ¿sí? A quien nosotros... Un compatriota. Exactamente, conocemos. Miembro del de SIC. De sí. Montevideo. Uh-huh. Y va a estar el profesor licenciado Marcos Rosselli, ¿sí? Del Instituto Superior Arturo Jaureche, y por supuesto Eduardo Nocera, y va a estar Andrés Repar, que es el secretario general del Instituto del Ideario Artiguista. Todos ellos el miércoles 9 de diciembre a las 19 horas. Yo digo una cosa, no dudo de que debe ser una muy buena investigación, un muy buen libro para leer y para tener aquello. Eso lo vamos a estar recomendando una vez que lo leamos, señor Jorge García, lo comprometo. Pero además, vale la pena también escuchar a Eduardo, porque es un ferviente admirador de Artigas y del artiguismo, o sea, básicamente, ¿no? Y entonces vale la pena... Es un artigueño. Es un artigueño. Sí, completamente. Y vale la pena compartir el miércoles 9 de diciembre a las 19 horas en la Biblioteca Nacional con él. Estaremos presentes. No, quería decir que solo con la pasión que les pone hace posible el trabajo que ha hecho. Sin duda, sin duda. Porque burocráticamente vos no te sumergís 10 años en una investigación para hacer un libro. Así que yo en ese aspecto lo felicito y lo envidio. Bueno, Eduardo, mucho. Te agradecemos mucho la presencia, no nos queda nada de programa. Pero valía la pena que vos estés acá presentando, haciendo esta presentación. Y seguramente en otro momento te vamos a estar llamando y haciendo más reflexiones sobre lo que es el libro y sobre lo que es el artiguismo y Artigas en particular. Por supuesto, les estoy inmensamente agradecido y cuenten conmigo para... cuando lo dispongan. Ahí está. Bueno, pasaba entonces Eduardo Nocera, autor del libro ¿Quién es Artigas? Y la presentación el próximo miércoles. Nosotros nos despedimos, ¿sí? Señor Manuel de Aluz. Bueno, buen fin de semana para todos, largo. Nos encontramos esta noche. Algunos ya están heridos. Franklin 26, esquina... Río de Janeiro. También. 20 horas. Así como hablan los compañeros, hablan los oyentes. Habla Olga de Avellaneda. Felicitaciones por los 12 años. Y me siento muy feliz de escucharlos tan alegres. Cuidado con el champán. Sí. 16:58, nos estamos despidiendo. Roberto Sabán, muchísimas gracias. Es un gustazo haber vuelto de Europa solamente para el festejo de esta noche. Exactamente, después vuelvo a Europa. Y después me vuelvo. Ahí está, clarísimo. Señor Jorge García. Buenas tardes. Oscar Trinidad ya no se puede parar, por lo tanto lo tenemos afuera del estudio. Señor Walter Mariño, lo esperamos esta noche, por esta supuesto. Esta noche estaremos allí junto a los fundadores de este programa. Verónica García Balairón. Les menciono un saludo, muchas gracias, felicidades compañeros, muchos años más en la radiofonía. Adelante Botijas, de Gerardo Mendaro. Buen fin de semana, el próximo sábado voy a ser una abogada, así que... Por suerte podemos decir a esta altura. César Mister en los controles, a él le agradecemos muchísimo y los estamos encontrando hoy a partir de las 20 y si no, el próximo sábado a partir de las 16 acá por las 7:70. Si es verdad, no lo voy a cambiar. Dicen que estoy loco, loco de atar, un roto mental. No es ni un poco normal. Dicen que estoy loco y me encanta igual. Si es verdad, no lo voy a cambiar.